no tenemos mucha cultura de la escucha. Ya lo dice Carlos Lenkersdorf, en aprender a escuchar, dices que no tenemos, no se enseña a escuchar. No nos enseña a escuchar, y el arte sonoro lo sabe, en el sentido que arte sonoro y prácticas relacionadas con lo sonoro de forma activa sabe perfectamente que esto es así, pero las dimensiones políticas de esa verdad o de ese descubrimiento son muy amplias, ¿no? Son muy amplias. Entonces, no sé si aprender a escuchar, pero igual reconocer cómo se escucha, cómo se podría escuchar, y una escucha que se permita ser transformada. Claro, ¿qué tipo de aparatos necesitaríamos para tratar de tecnificar una escucha de esa índole, ¿no? Mic check. Mi nombre es Jaume Ferrete Vázquez y digamos que trabajo como artista. Mic check. Claramente sí que podemos reconocer de forma muy, muy literal, muy llana, muy superficial en cierto modo, que este aparato que nos está grabando ahora está hecho a partir de unas maneras de entender la escucha que no son naturales, ¿no? Aunque se basen en un principio aparentemente natural como es la vibración de las moléculas del aire que golpean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este aparato, que es un dispositivo cultural, me está diciendo, igual que las voces sintéticas, qué es lo que consideramos escucha / qué es lo que consideramos voz. Por tanto, ¿qué tipo de aparatos daría lugar una escucha que permite ser que lo que escucha sea le afecte, le cambie, ¿no? ¿Qué tipo de aparato? ¿Cómo cambiaría el ámbito del field recording? Esa sería una pregunta interesante. Estoy seguro que hay quien se lo ha preguntado ya, ¿no? Esta no es mi verdadera voz. No es mi verdadera voz. Yo. Nosotras somos la voz en off. Nosotras somos la voz en off. La vox populi. La vox populi. El coro griego. El coro griego. La voz de eco. La voz de eco. Mic check. Mic check. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el arte sonoro con el mundo sordo? Lo que tiene que ver es que, aparentemente, el mundo sordo se nos presenta como un límite de, por ejemplo, el arte sonoro. Y se nos presenta como un límite de muchas otras cosas, ¿no? Que es un poco lo que planteo en mi trabajo relacionado con ideologías de la voz. Si la voz oral es un lugar donde sucede lo político, como en las frases tener voz y voto, dar voz a las minorías, donde se mezclan esa noción política de voz oral y esa noción, no sé cómo llamarlo, sonora de la voz oral, ese aire articulado en fricción con el lenguaje, ¿no? Si ahí se solapan, entonces, ¿qué pasa cuando llega la persona sorda, que igual no ha desarrollado una voz articulada, o no ha desarrollado una voz, perdón, oral, quiero decir articulada, o no ha desarrollado una voz prácticamente en absoluto y se comunica mediante signos, ¿no? Entonces, esa voz oral que era sonido, que estaba imbuida de lo político, lo sordo y la lengua, y el signo, en el sentido de la lengua de signos, es un límite. Y siendo un límite lo sordo del arte sonoro, digamos, de pronto se convierte en algo interesante de explorar, ¿no? Es como plantear qué pasaría si hicieras la tarea loca, de pasar el arte sonoro por una noción de política sorda o de, sí, o tratar de, sí, de preguntarte desde allá esto. En Donosti se planteaba un proyecto que ya estaba, o sea, perdón, para el Observatorio de la Escucha, en el marco de la capitalidad, se planteaba un proyecto que ya había iniciado o intentado, no, perdón, había intentado iniciar, pero no hubo tiempo, pero sí que hubo un poco de interés en México, que era el de tratar de trabajar con el chiste, por lo rico en forma y contenidos que es el chiste, ¿no? Y por lo que el chiste decía de la propia comunidad que utilizaba el chiste, ¿no? Entonces ya había trabajado también con el formato chiste y trabajando con el propio formato, rompiéndolo, ensanchándolo, en una performance titulada Lamborghini Barcelona para la exposición de obra gráfica de Osvaldo Lamborghini en el MACBA. y entonces me venía un poco el gusanillo de ahí. Como te digo, en México no pude, entonces cuando me invitasteis, pues acabé proponiendo esto. Y la idea era, así es, hacer una, o proponer a la gente sorda de acá la posibilidad de recoger una serie de chistes en un archivo online. Y para encajarlo todavía más en el proyecto que vosotros estáis realizando, para encajarlo todavía más en el proyecto del Observatorio de la Escucha, se trataba de prestar especial atención a aquellos chistes que explicaran un poco aquellos discursos que las personas sordas lanzan sobre sí mismas en relación a la escucha o la sordera, lanzan en relación al mundo oyente, en relación a los audífonos, en relación a todos aquellos elementos que podríamos decir configuran un poco lo que significa no escuchar y lo que significa escuchar. Es decir, qué significa escuchar o no escuchar también es un dispositivo hecho de audífonos, de gente oyente, de audiometrías, que son las pruebas que les hacen a los sordos para determinar que si son sordos o no, o cuán sordos son. O sea, qué es escuchar y no escuchar también tiene que ver con todos estos dispositivos y discursos, ¿no? Y sí, creía que los chistes que fueran de esto podían ayudar de nuevo a afrontar la cuestión de la escucha desde las políticas sordas, ¿no? Esta era la idea. Luego, lo que ha pasado es que en el terreno me encuentro con que por razones, se escriben razones diversas para lo que voy a explicar, pero bueno, el caso es que hay pocos chistes. Muchos de ellos son traducciones de chistes oyentes, quiero decir. Traducciones culturales, ¿no? Realmente son chistes oyentes pasados a una sensibilidad sorda, ¿no? Pero no hay mucho chiste. Así como sí que hay teatro, hay poesía visual, hay mimo, hay mucha gente que es mimo aquí. De hecho, hay un tipo, Manuel, de la Asociación de Sordos de Guipúzcoa, que si no recuerdo mal, ganó, no sé si campeonato o algo mundial de mimo. O sea, para que veamos la dimensión de la cosa, ¿no? No hay en realidad chistes, o no hay muchos chistes. Entonces había gente que decía, por un lado, que esto se debía a la represión a la lengua de signos, por un lado, por otro, consecuentemente a la contaminación, por decirlo de alguna manera, o la influencia del mundo oyente ante una cultura sorda como disminuida, reprimida, pero en cualquier caso otra gente decía simplemente que la noción de chiste, tal y como la entendemos en el mundo oyente, puede no operar del todo, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, el doble sentido al parecer es algo que mucha gente sorda no pilla. Tú dices, esto me lo explicaba la intérprete Carolina, me decía: puede ser que tú digas a alguien que viene vestido mal, le digas, qué bien vestido vas, ¿no? Y una persona sorda no te entienda, te diga, no, no, no va bien vestido, va vestido fatal, ¿no? Porque el doble sentido no es una limitación de la lengua, ¿eh? Es simplemente una característica como de la cultura. Es distinto, no lo pillan. Entonces, como no lo pillan, los chistes con doble sentido no son propios de la cultura sorda. Entonces, cuando las personas sordas, y tengo algún buen ejemplo de esto, adaptan un chiste oyente cuya gracia está en el doble sentido, lo que hacen es convertirlo en una historia loquísima que dura 10 minutos y donde lo más importante es cómo se explica a los personajes, la cara que hacen, las cosas que les pasan. Hoy he estado cortando un chiste, que es el típico chiste de van tres por el desierto y uno de ellos lleva una puerta de coche y le preguntan, ¿y tú por qué llevas una puerta de coche? Y dice, para bajarla cuando hace calor, ¿no? Para que me dé fresco. Que el chiste se explica muy rápido y la gracia está en el tío que baja la ventanilla por el absurdo de bajar la ventanilla en el desierto, llevar una puerta a cuestas, ¿no? Es como un chiste surrealista, en cierto modo, ¿no? Y me lo explican en un periodo de tiempo muy alargado, con tres soldados ingleses de tres lugares distintos que viajan al desierto, o sea, hacen todo el viaje al desierto, les pasan 50 cosas Y se encuentran a una gente en el desierto, los llevan a tomar té, no sé qué. O sea, hay un montón de historias en el chiste de pronto. Había un montón de historias en el chiste. Y muchos elementos, los personajes están muy representados, o sea, como representados en el sentido de que se les pone cara, se les pone cuerpos, se les pone gestos, ¿no? Y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablo de por qué el chiste. O sea, esto sería un ejemplo que mostraría que el chiste, cuando se hace sordo, de pronto se parece mucho más a teatro, a mimo y a poesía visual que al chiste tal y como lo entendemos, como el juego de palabras, ¿no? Es comprensible porque el juego de palabras en lengua de signos está en otra dimensión, o sea, no se puede hablar de juego de palabras en los mismos términos, ¿no? Lo que no hay tanto es el formato chiste que entendemos como chiste, que se produzca en el contexto sordo, al menos aquí en Donosti, y yo no sé si fuera, ¿no? Ahora bien, yo no, ahora mismo, ¿cómo te digo? Yo no me concentraría tanto en el hecho de que, evidentemente, sí, ha habido una represión doble o triple, según como en algunos casos, ¿no? Por discapacitados y encima tener una lengua no considerada lengua, por diversas razones, yo esgrimo unas, históricamente se esgrimen otras, ¿no? Esto es cierto, pero yo no pensaría que la carencia de chistes se debe a esto y ya, sino yo pensaría igual no habrían chistes de todos modos en Donosti, porque lo que se habría desarrollado es esa idiosincrasia propia de la lengua de signos que da lugar a un tipo de género intermedio, no lo sé, ¿no? Lo que quiero decir es que me parece más importante ver cómo la idiosincrasia de la lengua de signos y de la situación de las comunidades de personas sordas afecta al fenómeno cultural chiste y cómo eso nos habla de muchas cosas, que era un poco el objetivo del proyecto, que en determinar por qué no tienen chistes, ¿no? O sea, las respuestas son múltiples. Así es como lo hacemos. Así es como lo hacemos. Así, así. Así, así. Tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común. Problemas similares. Problemas similares. Si tocan a una, Si tocan a nos una, tocan a todas. nos tocan a Si todas. yo me toco, Si yo me te toco, toco a ti. te toco a ti. Si una se toca, Si una se nos toca, tocamos todas. nos tocamos todas. Por culpa de la aproximación médica, ¿no? De que se considera a la gente sorda como que están enfermos, mientras que ellos pueden considerarse enfermos o no, pero en cualquier caso que de esa circunstancia se deriva una posible cultura o hay una posibilidad de cultura, ¿no? Mi tesis, la tesis de muchas posiciones, de las posiciones que utilizan el término diversidad funcional, vendría a ser que esta que estás mencionando, que no hay que considerar a estas personas como deficientes en algo que nosotros tenemos, sino si acaso ricas en algo de lo que carecemos. No hay que hacer mucho malabarismo para justificar esto que estoy diciendo. Es decir, la lengua de signos tiene unas posibilidades que las lenguas orales no tienen. Por ejemplo, simultaneidad. En lengua de signos yo puedo mantener puedo decir dos cosas simultáneamente y mantener algunas de ellas activas, diciendo, o sea, puedo estar diciendo algo, seguir diciéndolo, empezar a decir otra cosa mientras sigo diciendo lo que estaba diciendo y luego decir una tercera cosa. Es decir, la simultaneidad es algo muy específico de la lengua de signos que no tienen las lenguas orales. No hay que ir más lejos. Hay otras cosas, hay muchísimas otras cosas, ¿no? Pero creo que esa es la tesis. Es como, por ejemplo, la gente que se plantea cómo integrar a los sordos en el teatro, qué sé yo, ¿no? No, la pregunta debería ser, no debería ser cómo integrar los sordos en el teatro, o el arte sonoro, o las artes, etc. La pregunta es, si pasamos nuestras prácticas teatrales, artísticas, por la cultura sorda, ¿qué podemos aprender de eso? Eso sería... Y lo que podemos aprender es súper interesante, no les estamos regalando nada. Yo realmente, esto no es un tema de corrección política, no les estamos regalando nada. Si acaso creo que el arte tiene... hay mucha riqueza en el mundo sordo, de la cual las prácticas artísticas pueden aprovechar, ¿no? Quizá incluso perversamente, el arte que todo lo devora, el contexto artístico que todo lo devora, desde luego puede devorar lo sordo, ¿no? Para bien y para mal. Sí. Esto de simultaneidad me refiero, por ejemplo, te lo voy a hacer ahora en gestos, aunque no quede grabado. O sea, esto aquí es comprender, ¿no? Entonces tú puedes decir comprender, mantener el signo de comprender y seguir hablando con la mano izquierda. Comprender en México, yo, ¿sabes? O sea, yo, el nombre de la madre de mi amigo, ¿sabes? Tú puedes seguir hablando, ¿no? Mientras mantienes esta mano aquí de pronto, ¿no? O esto es imposible de hacer en lenguas de signos. O el tema de hablar a distancia. Hay muchas cosas interesantes. También de toda la gente sorda suele ser excelente en ámbitos relacionados con lo visual, ¿no? Diseñadores, delineadores, también teatro, hay mucha gente sordos mimo, ¿no? Pues porque tienen como una visión como mucho más precisa, ¿no? O sea, la visión para ellos es muy importante y la tienen muy desarrollada. Todo esto estaría dentro de la teoría que el cerebro cambia en función del input en momentos críticos. Si el input es visual, el cerebro se adapta a eso y se pone a funcionar para eso. Seríamos cerebros más flexibles de lo que queremos creer, ¿no? Que lo que quiero decir es, no sé si lo interpretaría como una tragedia. Igual que no tengan chistes, es normal, está bien, es deseable. Igual la tragedia sería que no se haya desarrollado más esa diferencia, ¿no? En el sentido con el mundo oyente. Esa diferencia que nos señala el hecho de que tengan que adaptar los chistes oyentes, lo del doble sentido, lo de explicar mucho la historia, el uso de especificidades de la lengua de signos, como el tema de los clasificadores. Lo que es una tragedia es que no haya habido espacio para que eso explote. Margaret Thatcher entrena su voz. En mi caso tiene que ver con ideologías de la voz. En el momento en el que veo que se argumenta, como te digo, que la voz oral es históricamente representativa de lo político de una manera muy específica, que se filtra al lenguaje, ¿no? Dar voz a las minorías, tener voz y encontrar la propia voz, etc., ¿no? Y simultáneamente ver que casos como el de personas con diversidad funcional o, digamos, como se dice, discapacidades en algunos casos, o personas trans, o personas incluso con locas, digamos, ¿no? Personas que con consideradas enfermas mentales, donde hay una... donde la forma de la voz difiere, vamos a decirlo así, donde la forma de la voz difiere, de pronto hay también una diferencia en la práctica política que de esas voces raras se deduce, o en la representatividad política que se permite a esas voces raras, ¿no? Entonces, esto ha sido tan evidente en todo el trabajo que estaba haciendo, primero las voces de las mujeres, luego las voces trans, las voces no sé qué, o sea, ha sido tan evidente que en el momento en el que se llega a lo sordo, donde la voz ya no es ni sonora, de pronto es como un caso muy específico, muy paradigmático, muy si fuera una herramienta para tratar de desmontar y ver cómo es por dentro esa noción de voz que manejamos, oral, política, de pronto es una herramienta que tiene muy buena pinta. Entonces, claro, no me pude resistir. Además de que leí en aquel momento un libro muy introductorio y muy polémico en el mundo sordo, en ocasiones, en el mundo sordo, es decir, entre comunidad, entre personas sordas, de Oliver Sacks, este libro de Veo una voz, I See Voices, en el original, si no recuerdo mal. Y el libro pues también me hizo que me fascinara un poco con el tema, ¿no? En un momento dado. Y cuando se dio la oportunidad, cuando fui a México, de presentar un proyecto y vi que ahí había una comunidad de personas sordas, lo propuse. En casa vecina, en este centro de cultura y arte en el centro histórico de la Ciudad de México, tuve una residencia en un programa que específicamente te pedía trabajar con comunidades relacionadas con el centro histórico, y esa fue la primera vez que trabajé con el tema sordo. Y el proyecto que presenté estuvo a punto de ser otra cosa. Así que sí, fue en cierto modo casual también que trabajara con eso, imagínate. Finalmente tengo una línea de trabajo. La línea de trabajo que tengo es trabajo con la voz y con ideologías o políticas de la voz. Así que estoy constantemente absorbiendo textos, pendiente a cosas relacionadas con esto y tratando de filtrar todo lo que percibo, todo lo que con lo que me encuentro lo filtro. Lo trato de filtrar a través de las cuestiones que estoy trabajando, con lo que de ahí suelen salir ideas, suelen salir propuestas, posibilidades. Entonces, yo creo que otra cosa que sucede es que, bueno, trabajas, ¿no? Te pones a probar cosas, probar hablas con la gente, intentas cosas, te queda algo de lo que hiciste la última vez, le das cuatro vueltas, tienes una idea loca, luego te sale fatal, pero intentas remontar, sale algo mejor, no sé. Es un poco eso, ¿no? Un poco como dinámicas extrañas a las que se somete uno por un lado, restos de éxitos y fracasos recientes y también los marcos que la gente te ofrece para trabajar y la recepción que tiene lo que haces, ¿no? Porque tú puedes hacer algo y que tenga muy buena recepción y sigues haciendo. O sea, es difícil blindarse ante la recepción que tiene la gente de lo que haces, ¿no? Lo que a mí me parece interesante del asunto de lo sordo y la escucha es que como carece la escucha, una noción de escucha pasada por la cultura sorda, por políticas sordas, necesariamente lo primero es que deja de ser sonora, ¿no? Entonces una escucha no sonora en lo político, que es lo que a mí me interesa, en relación a la voz, entendida como política, voz política, que es lo que yo trabajo, es una escucha que ha de centrarse en otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos? Por ejemplo, el reconocimiento. Por ejemplo, algo que ha de ser corporal, que ha de ser físico. La lengua de signos es física. Y por tanto puede conectar con teorías y prácticas que hablan del cuerpo. Una escucha no sonora que tiene que ver con actos políticamente instituyentes relacionada con lo sordo podría ser una escucha corporal, como dice Brandon Label, que da la oreja, que entrega el cuerpo, ¿no? Puede ser una escucha entendida como, y aquí estoy citando a Fiona Whelan, como un reconocimiento del otro. Escuchar como reconocer a la otra persona, reconocer qué es y que puede dar cuenta de sí misma, ¿no? Y reconocer qué es esa cuenta que da de sí misma, qué es eso que nos explica. Entonces, hay una serie de factores ahí que se juntan, que nos dan un dispositivo político interesante, especialmente en una sociedad donde la práctica política está dominada por esa voz que va de mí hacia afuera, hacia la gente, y cuanto mejor la lance y más alto la lance, mejor, ¿no? Un dispositivo político, como digo, basado en la escucha, entendida como reconocimiento del otro y de cómo el otro da cuenta de sí mismo, de una escucha que puede entroncar con nociones de pasar por el cuerpo, de poner el cuerpo, tal y como se utilizan en ámbitos feministas, una escucha, sí, políticamente instituyente. Mic check. Mic check. Mi boca es un biopuerto. Mi boca es un biopuerto. Técnicas, tecnologías. Técnicas, tecnologías. Ven, entra. Ven, entra. Estoy abierta. Estoy abierta. No es una trampa. No es una trampa. Podemos entrar. Podemos entrar. La definición, vamos a decir, normativa de escucha, venga, que eso venga definido por esta noción de que el mundo te hace vibrar. La idea de vibrar con el mundo, si fuera eso, la gente sorda puede, y de hecho es la manera que tiene de acercarse a lo sonoro, porque las vibraciones sí que las perciben. Entonces, en realidad, si están en un sitio con unos bajos potentes, eso sí que lo perciben, pues lo perciben con el cuerpo. O sea, como les vibra la cabeza realmente. O sea, yo creo que lo que... Yo no he trabajado esto, ni he leído a gente que haya trabajado esto en profundidad, pero, por ejemplo, puedo irme a algo que sé que conozco. La prueba que determina si eres persona sorda o no es una prueba que se llama audiometría, que en un momento dado era que simplemente se iban, la gente se iba, les decían cosas a las personas mientras se iban alejando, y en función de la distancia a la que estaba de esa persona cuando dejaban de responder, determinaban en una escala dónde estaba colocada esa persona en relación a una noción de sordera. Lo que era sordo antes no es lo mismo que ahora, ¿eh? Esto, Cristian Julián, que es un historiador muy interesante de lo sordo, muy, un tipo potente allá en México, me explicaba esto, ¿no? Que realmente la noción de lo que significa sordo, tal desde una perspectiva médica, está atada a una serie de pruebas y dispositivos que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora probablemente se trata de un aparato que te lanza unas frecuencias y tú vas diciendo cuándo escuchas o cuándo no, o vas pulsando algo cuando escuchas, cuando no. Ese tipo de pruebas define lo que vendría a entenderse luego como persona sorda, ¿no? Entonces, por tanto, define también lo que se entiende como escucha. Entonces, es interesante ahí hacer notar que dentro de lo que se considera sordo hay un abanico muy grande de escuchas, en el sentido de sensibilidades de escucha, tal y como se entiende en la audiometría, es decir, qué frecuencias se escuchan, qué frecuencias no. O sea, hay un abanico muy amplio. Hay la gente que se les llama hipoacúsicos, como tú sabes, que es que escuchan un poco, ¿no? Y luego hay gente que escucha pero con implantes cocleares, que no es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, que hay una traducción, el implante coclear traduce a una especie de impulsos eléctricos que van directos al nervio ahí, ¿no? Y luego, o sea, hay como... no sé, quiero decir que lo que construye la noción de escucha de lo normoyente, por ejemplo, es esto, ¿no? Y que habría que buscar qué otras instituciones, qué otros dispositivos, qué otras tecnologías construyen esta definición, ¿no? O sea, el caso este del mosquito, del pitido del mosquito, demuestra una diferencia, una variación anteriormente oculta, ¿no? que permite eso, como plantear como una pared donde no había ninguna, ¿no? Una pared similar a la que se ha ido colocando en algún momento en un sitio u otro en el caso de gente oyente, gente sorda. My voice is now playing at full scale level. My voice is now playing 6 dB below full scale. My voice is now playing 12 dB below full scale. My voice is now playing 18 dB below full scale. My voice is now playing 24 dB below full scale. My voice is now playing 30 dB below full scale. My voice is now playing 36 dB below full scale. My voice is now playing 42 dB below full scale. My voice is now playing 48 dB below full scale. My voice is now playing 54 dB below full scale. My voice is now playing 60 dB below full scale. My voice is now playing 66 dB below full scale. Sí, enfrentar estas nociones de hablar de escucha sorda o hablar de voz sorda es problemático y en ese sentido genera imaginación política, ¿no? De alguna manera. Me sale productivo, pero la palabra me pesa un poco también. Estratégicamente, separar la escucha de lo sonoro permite enfatizar aspectos de lo sonoro que al menos para las prácticas políticas pueden ser muy interesantes y pueden dar lugar a ideas y prácticas nuevas que permitan hacer cosas que son del interés de, por ejemplo, los feminismos o del interés de activismos de diversidad funcional, trans, etc. Porque tienen que ver con el cuerpo, porque tienen que ver con reconocimiento, porque descentran las ideologías de la voz, ¿no? Que eso no quiere decir que debamos, como tirar, que yo proponga que se tire a la basura la escucha y es un placer infinito, ¿no? Escuchar. Entonces, lo que quizás se podría decir es que cómo escucho yo la alteridad o cómo me escucha la alteridad a mí, digamos, ¿no? Es raro decirlo así, ¿no? Pero creo que ya habíamos hablado de esto. Yo creo que lo que es interesante es cómo escuchar esa, digamos, alteridad puede transformar la manera misma en la que escucho. Este sería el tema. Es decir, cómo escuchar al fin y al cabo, y vuelvo a Brandon Label, es algo que me somete a lo desconocido, que me lleva más allá de lo que soy y de lo que sé, ¿no? Y que permite una distribución desconocida, futura, de las agencias políticas, por ejemplo. Es decir, yo entrego algo y permito que sea algo que yo entrego me sea devuelto de una manera que no puedo prever, ¿no? Entonces, creo que esto es clave, si lo pensamos, en lo político, pues no siempre es reconocido así, ¿no? Las prácticas políticas, como ya hablo de las prácticas políticas más de calle, de lo que se hace, en las asambleas multitudinarias estas, a veces parece que lo más importante es salir ahí a decir algo que el ejercicio de dejarse afectar, ¿no? Que es muy propio de los feminismos, por otro lado. Es muy propio de los feminismos y es muy propio y ha construido, creo, por lo que puedo saber, ha construido los feminismos tal y como son, ¿no? Este ejercicio de escucha, pero que no se reconoce tanto como tal, no hay una cultura de la escucha. Por eso me interesa la idea de ir a ver qué prácticas de escucha existen, ¿no? En lugares específicos, en contextos específicos, para ver qué formas reconocidas de culturas de escucha existen, ¿no? O para ver qué culturas de escucha existen o qué formas de escuchar existen reconocidas, reconocibles. Honorables Congresos de la Unión. La palabra que traemos es verdadera. No venimos a humillar a nadie. No venimos a vencer a nadie. No venimos a suplantar a nadie. No venimos a legislar. Venimos a que nos escuchen, a escucharlos. Venimos a dialogar. Nosotros somos zapatistas. No traicionaremos la confianza y fe que muchos en este Parlamento y en el pueblo de México pusieron en nuestra palabra. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el Submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Los tojolabales son un pueblo que están dentro, digamos, del movimiento zapatista o de unos de los que surge el movimiento zapatista, un pueblo maya que estudia a Carlos Lenkersdorf, un tipo ya muerto, creo que era lingüista, austríaco, teólogo, etcétera, que había vivido en México. Él estudia este pueblo, pero aprende de él también. Él se va a aprender su lengua cuando lo que tenía que ir es a enseñarles no sé qué, no recuerdo muy bien. Lo mandan ahí a enseñarles no sé qué y él decide que no puede enseñarles no sé qué si no aprende su lengua como una manera de entenderles, ¿no? Y él explica varias cosas, como que en la gramática tojolabal no hay objetos, todos son sujetos. Esto es, no se dice yo te digo, donde tú eres el objeto indirecto, si no recuerdo mal, sino se dice yo digo, tú escuchas. Y ahí no hay una relación jerárquica entre el yo digo y tú escuchas, sino que hay una relación de sujetos con sus respectivas acciones. En ocasiones las acciones son vivenciales, o sea, son agenciales, yo hago algo. En ocasiones las acciones son vivenciales, yo tengo experienciales, yo tengo la experiencia de algo, ¿no? Tengo la experiencia de tu abrazo, por ejemplo. Pero nunca hay no hay objetos en la gramática, y nada es un objeto, ni siquiera lo no humano es un objeto, ¿no? Esto es una cosa que menciona Carlos Lenkersdorf en el texto este de los hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales, que está aquí. Y él habla mucho de la escucha. Tiene otro libro que se llama Aprender a escuchar, basado en los tojolabales. Para él hay otra noción muy interesante que utilizan los tojolabales, que es la de lenguas escuchadas. Hay lenguas habladas y hay lenguas escuchadas. Hay dos maneras de referirse a la lengua barra voz, que es aquella voz que es escuchada, digamos. Y esto es muy interesante, porque no tenemos ninguna manera de representar voces escuchadas. Yo no tengo esa, no sé cómo se hace esto en nuestra cultura, ¿no? Yo suelo sacar el ejemplo de las voces sintéticas como una representación de la voz, ¿no? Pero las voces sintéticas yo las reconozco como realistas, pero no dejan de ser representaciones, o sea, no son representaciones de voces escuchadas, son representaciones de algo que yo reconozco como voz realista, pero donde la escucha no juega un papel en la representación importante. La escucha la pongo yo, si acaso, pero no es representada, no es visibilizada. Me cuesta hablar de esto porque no sé qué significaría una voz representar una voz escuchada en nuestra cultura, pero el lenguaje tojolabal lo puede hacer, ¿no? Entonces, para Lenkersdorf, estas particularidades se traducen en particularidades políticas del movimiento zapatista, como puede ser la noción de mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo podría hablarse así, como estirándolo mucho, para mí, llevándolo para mi lado, podría decirse hablar escuchando, por ejemplo. Hablar escuchando, pero no hablar mientras se escucha, sino hablar escuchando al mismo tiempo. No sé qué quiere decir esto, pero creo que ese es el tema, ¿sabes? Que es difícil imaginar este tipo de conceptos, ¿no? Recuerdo un discurso de la comandanta Ramona, creo que era, Ramona o Esther, no estoy muy seguro, en el Congreso, que decía, no hemos venido aquí a no me recuerdo mal, a imponernos sobre nadie o a No recuerdo muy bien lo que decía, pero las últimas dos frases era: no hemos venido aquí a legislar, hemos venido aquí a escuchar y que nos escuchen, o a que nos escuchen y escuchar. No recuerdo el orden. Pero es muy fuerte como en el zapatismo la noción de escucha está constantemente presente en los discursos junto a la noción de voz. ¿Vale? Hago este pequeño trayecto de un caso y un concepto cultural no fácilmente traducible, muy difícilmente traducible, es un ejercicio hasta cierto punto un poco problemático lo que estoy haciendo ahora, pero que sí nos indica, gracias al trabajo de Lenkersdorf, que también hace advertencias de estas todo el rato, que diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de entender lo que significa escuchar en relación, por ejemplo, a lo que significa la voz, permiten diferentes configuraciones de lo que significa las prácticas políticas o incluso ser y estar en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí seguro alguien lo tiene que haber hecho. Alguien lo tiene que haber hecho, me gustaría saber quién es. Pero lo que haría falta, aunque ya imagino que alguien lo ha hecho y yo no lo he leído, es un ejercicio foucaultiano de análisis de la historia de la idea de la escucha, ¿no? Y de la idea de ser oyente. Eso es importante. Yo el trabajo que me gustaría realizar ahora, que pienso que me gustaría realizar ahora, es después, cuando acabe esto de los chistes allá en México, si lo hago finalmente, es atender a, específicamente a prácticas de escucha localizadas, muy localizadas, como por ejemplo, sea algo tipo una cultura lejana a la mía, o sea una cultura, una subcultura cercana a la mía, es decir, o situaciones muy específicas. No estoy hablando necesariamente de hacer de antropólogo, pero sí me gustaría como ir y encontrar prácticas específicas localizables de escucha para ver cómo se organiza en esos momentos, en esos lugares, cómo se organiza la escucha, qué se entiende por escucha, y con eso, desde el arte y desde prácticas estéticas al fin y al cabo, tratar de dilucidar un poco qué es esto que llamamos escucha y no sabemos qué es, ¿no? Mic check. Mic check. Dejadme sola. Dejadme sola. Dejadme sola.